regreso a la raíz, tiempo de inquieta juventud. Continuamos de vuelta en una radio muchas voces. Son las 10:54. Saben que se pueden comunicar con nosotros al 03548-15570-333. 15570-333 o a través de nuestro grupo abierto de Facebook de vuelta en una radio muchas voces. Bueno, muy bien, Renata. Acá estamos, tal cual habíamos anunciado temprano. Estamos con Marcelo Rodríguez y parte de su equipo que lo acompaña en esta carrera hacia la Intendencia Capillense. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día, Carlos. Buen día a toda la audiencia. Buen día, Renata. ¿Cómo estás? Bien, un gusto que estés acá. Y bueno, presentámonos a tus acompañantes, Marcelo. Sí, seguro. Nos acompaña Luis Brandetti. Sí. Pichu Nieto, porque sigo Juan José Nieto. Van a decir, ¿quién es? No, es Pichu Nieto. Sí. Y Víctor Becaría, que acaba de llegar, así que sí. Ya está el equipo. Bueno, muy bien, bárbaro. Bueno, Marcelo, mira, antes de meternos en la cuestión capillense, en la campaña, en toda esa historia, me gustaría que eches un poquito de claridad sobre una cuestión. Yo los otros días estaba observando la composición de esta nueva alianza que armó el gobernador Schiaretti, haciendo Córdoba, donde veo que Compromiso Federal está como uno de sus componentes, ¿no? Entonces, y hay otros muchos más que también cada uno de ellos me sorprendió en mayor o menor medida. Quería tu opinión y tu sensación acerca de eso. Mira, nosotros pertenecemos hoy a Compromiso Federal, lo que hagan las autoridades del partido, nosotros, si bien nos representamos, son decisiones de ellos, nosotros trabajamos por Capilla del Monte, por supuesto que trabajamos y apoyamos al gobernador como corresponde, pero nosotros vamos trabajando para Capilla del Monte, no pensamos en las alianzas ni nada que pueden decidirse en altas esferas, ¿no? Bueno, pero partimos de que esto es un hecho, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que sí, está dentro de Hacemos por Córdoba. Es un hecho y el significado es que en las elecciones para gobernador, yo deduzco que tu espacio en Capilla del Monte va a apoyar la reelección del gobernador Schiaretti. Bueno, nosotros nunca tuvimos ninguna reunión con autoridades como para charlar esto. Después los compañeros decidirán a quién van a apoyar. Nosotros no vamos a imponer ni a decirle a nadie lo que tiene que hacer, ¿no? Es un poco porque recordemos que esta alianza que se arma en Córdoba, como vos decís, se hizo después de nuestra presentación. Así que nosotros no podemos decidir por nadie. No, está bien. No te digo que lo hagas, ni te digo ni que está bien ni que está mal. Es un hecho, una postura tuya que la respeto y me parece correcta además. Uh-huh. Simplemente que lo deduzco a nivel una sensación que me, bueno, que un me poco produce también, el hecho de que también bueno, es un poco cuando dicen ¿y qué apoyo va a tener Rodríguez? Y si está, bueno, ahora quedó demostrado que el gobernador está dentro de la estructura del sello del gobernador, ¿no? Porque si no pareciera que hubiera un solo candidato que tiene el apoyo, nosotros no necesitamos llevar al gobernador acompañando en una foto y demás. Un estandarte, exactamente, claro. Nosotros somos Compromiso Federal, trabajamos por Capilla del Monte y así es, de esa forma lo queremos demostrar, ¿no? Bueno, está bien aclarado la cosa, no sé, Pichu, ¿querías decir algo? Bueno, primero buenos días para vos, Carlos, para Renata, para toda la audiencia. Sí, bueno, en ese sentido quería también aclaro, nosotros cuando empezamos a trabajar en este espacio, nos concentramos en Capilla del Monte, nos da esa libertad de trabajar sin tener ningún compromiso hacia arriba. De hecho, como lo dijimos en otra entrevista, el espacio nuestro está compuesto por muchas ideologías diferentes, pero bueno, comulgamos en que en Capilla del Monte necesitamos concentrarnos y preocuparnos por todo lo que hace falta acá. Con respecto a lo que, bueno, vos recién planteás, por un lado, está bueno porque nos dejan también a todos en el mismo lugar, ¿no? En el caso de que yo creo que las encuestas le dan muy favorables a Juan Schiaretti, o sea que seguramente, más con la división que viene de los otros espacios, va a ser el nuevo gobernador de la provincia, así que estamos todos de igual a igual también para ir a gestionar y abrir las puertas, que por ahí, como decía Marcelo, ¿no? Nos beneficia también a la localidad. Con respecto a lo que va a ser el espacio, el espacio, como decíamos, está compuesto por muchos sectores, y como teníamos para las expresidentes, también libertad de pensamiento, ¿no? Los, hay militantes de todos los frentes, de todos los espacios, así que será una reunión a posterior, a debatir, pero creo que en este espacio estamos muy cómodos trabajando y nadie nos obliga a trabajar para nadie. Así que... Claro, el parece ser, de acuerdo a tus palabras y mismo lo que decía Marcelo, que la cuestión, en el orden de prioridades, es Capilla del Monte. Claro que ¿no? sí. Ahora, de todas maneras, yo lo observo políticamente y no puedo dejar de lado, ¿no?, la relación que puede tener un espacio local con un espacio provincial o nacional. O sea, porque ese tipo de referencias te hacen a que cuando toque ese timbre te abran la puerta más rápido o no. Me parece, no sé, Marcelo. Carlos. Bueno, Carlos. Ahí está. ¿Quién está? Víctor Becari. Sí, te comento un poco más. Estamos, evidentemente, centrados en lo que es Capilla del Monte. Por otro lado, yo soy apoderado del partido. El poder del partido que tenemos acá y que lo manejamos, tanto con Pichu como con Marcelo, es independiente. A nosotros no nos exigen absolutamente nada. Los supraacuerdos que se hagan por encima de eso, bueno, después se definirán. Vos también sabrás o estarás informado que dentro de ese acuerdo, como bien decía Marcelo, si bien nos deja, nosotros la posibilidad de gestionar la tenemos en todos lados, con el gobierno que sea, porque las gestiones se hacen, no necesariamente tiene que ser de tu palo o tiene que ser de tu partido para que vos puedas hacer una gestión. Ni tu hermano, porque yo considero por supuesto, que este gobierno de ninguna manera lo ha demostrado. Así, y justo has dado en la tecla, digo esto no sé si por casualidad o por iniciativa en la charla, pero vos tomá en cuenta que dentro del propio espacio de Compromiso Federal todavía no está tampoco definido qué se va a hacer, por ejemplo, en la cuestión nacional. O sea que, siendo así, esta alianza, digamos, que algunos compañeros firmaron en Córdoba, que no desconocemos de ninguna manera, pero no nos arrastra ni nos obliga. Nosotros manejamos acá, el sello Compromiso Federal es absolutamente independiente, consideramos que es bueno, cuanto más unión haya, no solo en términos partidarios, sino en términos de la sociedad, es mejor para que todos podamos presentar propuestas y para que todos podamos gestionar con más comodidad por ahí. Lo que te puede dar es eso, un poquito más de comodidad. Ahora, no nos olvidemos que acá los tres compañeros que estamos venimos de diferentes espacios políticos y eso hace que nuestra fuerza política tenga la posibilidad de gestionar en cualquier escenario. Cualquiera de los escenarios nos resulta favorable, no porque cualquiera nos resulte favorable. Cualquier escenario, sí. Cualquier escenario nos resulta favorable. Sí, o sea, que podemos decir que no hay un condicionamiento por parte de Compromiso Federal para la actitud de ustedes en ningún aspecto. Exactamente, creo que lo dijiste claro y lo resumiste, Carlito. Sí, y yo quería hacer un aporte antes de pasar a otro tema. Sí. Que, bueno, si hay que reconocer algo acá en la provincia, que el gobernador ha bajado a cualquier color político, cualquier gestión, ¿no? Porque acá en Capilla del Monte, sin ser del mismo color, ha bajado adelantos de coparticipación para sueldos, para obras. Entonces, eso por ahí es como que, en este caso, ¿no?, que al no ser de la misma línea política, no quiere decir que el gobernador no baje. Esa es la realidad, lo hemos vivido y nosotros en el Consejo hemos aprobado y estamos al tanto de las cosas que ha bajado la provincia de Córdoba a este municipio. Sí, no, está bien. Bueno, muy bien. Yo quería que un poco incluso dejar claro para la gente que nos está escuchando cuál es la postura de ustedes y la relación, ¿no?, a nivel nacional. Vamos un poco a Capilla del Monte. Marcelo, estás en plena campaña, tan en plena campaña. ¿Y cómo estás viendo la gente? Porque, perdóname, porque sí, te quiero ampliar, sí. Porque así después dale. Vos te explayás y los chicos también que te acompañan. Porque hay una cosa que a mí me ha dejado con preocupación en las últimas elecciones en la falda, que fue la baja participación, ¿no?, de la gente, de la población en el comicio, ¿no? 69% fue el porcentaje de votantes en la falda. Eso habla de un desgaste, de una bronca, de una indiferencia, habla de un montón de cosas. ¿Cómo estás viendo la relación, ya que están caminando la calle, me consta, lo sé, hablando con la gente, ¿cómo estás viendo la relación del capillense con la política y los políticos? Mira, hay que ser realista, tampoco pensemos que vivimos en el paraíso y que la gente es distinta a cada otro lado. Por supuesto que el desgaste y el desgano que tiene, acompañado de una situación económica donde la gente hoy está viviendo el día a día y lo que menos piensa en la política. Vamos a ser reales y sinceros y te voy a contestar lo que vos me estás diciendo. Pero nosotros le comentamos nuestra propuesta y aprovecho tu espacio, Carlos, para agradecer a la gente el cariño y cómo nos recibe casa a casa, que yo creo que debe ser con todos los candidatos, porque la gente siempre es educada, pueden estar de acuerdo, pueden votarte o no, sí, pero no te trata mal. Principalmente porque acá en realidad podemos hacer política, pero somos todos vecinos y nos vemos todos los días. Sí. No importa si te vota, no te vota, o de un partido, de otro partido. Acá lo principal es que somos vecinos. Así que yo creo que la gente el 14 de abril va a ir a votar. Creo que está interesada, sobre todo porque no está conforme con las políticas de gobierno de que está en este momento. Y no quiero andar en crítica y sentarme acá a criticar, pero realmente yo creo que la gente está pidiendo un cambio. Y cuando la gente te pide un cambio es cuando está decidido a hacerlo y va a ir a votar. Está bien, está bien. Es importante eso porque, bueno, vos lo podés decir de manera auténtica porque estás en contacto con la gente permanentemente. Quiero darle un poco la voz al compañero para que nos cuente, bueno, cuál es tu óptica, cuál sería, digamos, el lugar dentro del movimiento y de llegar a tener acceso al gobierno municipal, hacia dónde te dirigirías, digamos, tu tarea. Ante todo, buenos días. Uh-huh. Muchas gracias por darnos el espacio. La verdad que estamos participando en un espacio abierto, se ha sumado mucha gente, con eso estamos muy conformes. La verdad que eso alienta a hacer muchas cosas, abre muchas puertas. Pudimos crear muchos proyectos entre todos, que eso es lo elemental. Formamos una base amplia para poder llevar adelante la gestión si tenemos la oportunidad. Por eso es que nos sentimos seguros. Yo también me siento seguro y si me toca la posibilidad de poder asumir como concejal, sé que lo voy a poder llevar bien adelante. ¿Estás preparando? ¿Estás estudiando? Tengo recibiendo asesoramiento. Bueno, tenés un concejal acá histórico. Dos. Por suerte tengo experiencia, también me he capacitado. Como siempre digo, no me gusta improvisar. Por suerte también, como vos decís, tengo dos compañeros que tienen bastante experiencia y lo que destaco sobre todo es que formamos un equipo donde nos apoyamos mutuamente. Entonces podemos estar seguros en cada paso que damos. Uh-huh. Eso creo que es elemental, porque llegar al municipio y no tener una base no sirve. Y ya lo han demostrado varios funcionarios, ¿no? Sí, demasiados funcionarios. Sí, lamentablemente. Pero bueno, es así. Yo creo que es elemental. ¿Y vos hacia dónde? Tener buenas bases. ¿Hacia dónde, digamos, se dirige tu actividad? ¿Dónde está más cómodo? No sé, qué sé yo, en deportes, en turismo, en no sé. Actualmente, bueno, yo estoy conformando una lista, voy como concejal. Sí. He participado en distintas, me ha tocado estar en distintas áreas en mi vida, ¿no? En la etapa de gestión pública que tuve. Tuve varios años en la Cámara de Diputados de la provincia de Ajá. Buenos Aires, dentro de la Comisión de Industria. Me ha tocado elaborar proyectos, corregir algunos proyectos. La verdad que todas las experiencias van sumando. Bien. Después estuve también en la municipalidad. Bueno, eso te avala también, ¿no? Sí. Para una posible concejalía, te avala, digamos. Esa sí, seguro. Por eso es muy bueno tener experiencias y también tener experiencias, como decís vos, en distintas áreas. Claro. Tuve mucha experiencia también en el área de cultura. He participado en algunas fundaciones. Bien. Acá en Capilla del Monte estuve participando del Encuentro Nacional de Escultores, que se hicieron las esculturas que sí. se encuentran en la plaza. Sí, sí. En el área de cultura tengo bastante experiencia, ya que en el municipio donde estuve trabajando tiene un área de cultura que es una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires. Así que tengo bueno. también, por suerte, mucha experiencia en gestión y muchos compañeros que me apoyan, no solamente de Capilla del Monte, sino desde el Córdoba y Buenos Aires. Bueno, muy bien. Yo quería dirigirme un poquito, charlar un poquito con el Pichu. Lo voy a dejar a Víctor para después, que no te vayas, Víctor, porque quiero hablar un poco de seguridad, ¿viste? Porque sé que estás un poco en ese tema y han pasado cosas esta semana. Como Pichu, el tema, me interesa saber cuál es la posición de Compromiso Federal de ustedes sobre un tema que a vos, bueno, te toca de cerca, que es como es el turismo, ¿no? Sí, bueno, como decía recién Luis, hay mucha gente que nos acompaña en este espacio, gente nueva en la política, ¿no? Y joven en la política, no por la edad, pero que nunca ha participado también activamente, si bien hay muchos que son activistas de diferentes organizaciones. Bueno, Luis está en el centro vecinal de Valenti, pertenece. Creo que cuando uno empieza a trabajar en organizaciones sociales o en centros vecinales, siempre te dan ganas de dar un paso más, ¿no? A meterte en lo que es la política pública, ¿no? Y, claro. Y ya es más activo el rol. Pero bueno, lo que yo rescato también del espacio, que hay mucha gente como Luis, con ganas de participar y con mucha experiencia también para representar en distintos sectores, tanto sea en el Consejo como en el Ejecutivo también, ¿no? Gente con muchas ganas, mucha experiencia, mucho asesoramiento técnico y una apertura también de Marcelo al armado de cualquier proyecto que hemos presentado, porque cuando se armó este proyecto, si bien Víctor fue un candidato y tenía muy buenas propuestas, Marcelo también tenía las suyas y el espacio nuestro también tenía sus propuestas. Así que entre los tres tratamos, es como decir, bueno, vamos a hacer un asado, yo pongo una entraña, yo pongo unos chorizos. Sí. Y nos pusimos de acuerdo y compartimos. En eso también habla de lo que es conformar y pensar en Capilla del Monte, ¿no? Decir, che, están buenos los proyectos, está bueno lo que hace vos, está bueno lo que hago yo, esto lo podemos mejorar. Y en un debate, bueno, se arma el proyecto, que las propuestas realmente son concretas, las que venimos planteando. Está bien. Por eso te preguntaba, quería que si cabe contestes la pregunta, acerca del turismo, ¿cuál es el enfoque de Compromiso Federal? Sí, bueno, nosotros creo que hemos trabajado mucho en lo que es planificación. Tenemos que planificar, lo hemos debatido con gente del sector. Bueno, Marcelo también, por ahí no le gusta mucho, pero Marcelo fue uno de los primeros empresarios en invertir en Capilla del Monte, cuando en Capilla del Monte tenía dos hoteles funcionando, hace más de 20 años atrás. Tiene mucha experiencia en eso también. Y bueno, nosotros hablando con el sector, nos damos cuenta, pero ya la venimos palpando. ¿Se han reunido con la Cámara ya? Hemos tenido algunas conversaciones, yo participo directamente con el sector por mi emprendimiento en particular, y sabemos bien las falencias que hay. Tenemos una falencia en infraestructura, nosotros estamos hablando de que necesitamos levantar la vara, ¿no? de lo que es el nivel de gente, ¿no? que nos venga a visitar. Tenemos una experiencia cercana que es la Cumbre, que es el 44, que viene gente de gran poder adquisitivo a esta zona, a 4 kilómetros como el 44, pero Capilla del Monte no nos visita. No nos llega. Y bueno, eso habla también de una falta de infraestructura en lo que es el alojamiento. Falta de oferta. Claro, claro que sí. Pero no tenemos un 3 estrellas acá. Entonces, ahí lo que veníamos conversando con Luis y con otros chicos que participan, con el Javi Larín también, que tienen experiencia en lo que es la parte inmobiliaria y demás. Necesitamos inversiones, pero con una mirada legislativa, ¿no? Tenemos que empezar a legislar para arriba. Ya me parece que Capilla del Monte ya está saturado de casas de alquiler, de 2 o 3 cabañitas de muy baja categoría, sino entrar a levantar a un complejo realmente que invierta y que nos traiga otro público. Entonces hay una discusión que siempre tenemos con la referencia de Córdoba, que es Villa General Belgrano, y tuvo otra ocupación, y está dentro de la provincia de Córdoba, y está dentro de la Argentina, pero bueno, tiene una estructura y una infraestructura terrible. Y tiene, cuando hablamos de infraestructura, hablamos de centros de convenciones, porque está... es otra rama también, ¿no? Sí. Y tiene una oferta gastronómica terrible y tiene buenas fiestas que tienen que ver con la comida y la bebida. Fiestas que son hitos, ¿no? Como la de la cerveza, el chocolate artesanal. Entonces, cuando nosotros nos ponemos... La torta. La masa vienesa. La masa vienesa. Entonces, nosotros cuando nos ponemos a pensar Capilla del Monte, tenemos que planificarlo seriamente ya... con una mirada a ver qué público queremos tener en Capilla del Monte, hemos ¿Hacia dónde dirigir la oferta, no? Hacia dónde, claro que sí. Pero con eso va de la mano la legislación y la infraestructura. Nosotros tenemos en Capilla del Monte, a diferencia de lo que es Villa General Belgrano, una diversidad de paseos y unos espacios verdes terribles que no hay en otro lugar. Vos vas a Villa General Belgrano y en una tarde recorres todo, si no te vas a la cumbrecita. Bueno, Capilla del Monte tenés muchísimas ofertas. Y bueno, dentro de las propuestas está la creación de la marca Capilla por ordenanza, ¿no? Porque Capilla del Monte es una marca. Capilla del Monte, Cerro Uritorco, vos ponés en cualquier buscador y realmente tenemos nosotros una suerte de novela, estar acá con el Cerro Uritorco, que nos guste o no, es el icono de Capilla del Monte y es un motor que trae gente todo el año. Este fin de semana, que es un fin de semana tranquilo, hay muchísimo grupo dando vuelta. Sí, me llamaba la atención eso que desde ayer veía turismo. Hay un retiro de Claudio María Domínguez, que más de 100 personas, hay otros retiros más, pero hay muchísimas. ¿Vos crees que ese es el sesgo para la oferta turística de Capilla del Monte, digamos la cuestión mística, esotérica? Yo creo que Capilla del Monte es diverso, ese es un factor que ayuda. ¿Eso es uno más o es el eje? No, es uno más, para mí es uno más. Capilla del Monte tiene para mí entender, y mucha gente del sector, tenemos un escenario impecable, tenemos unos atractivos fundamentales y tenemos muchísimas cosas. Capilla del Monte surge acá con el aire puro, la sierra, el turismo salud. Sí. Eso es lo que se empezó a vender. Lo tenemos todavía y es muy bueno el aire de la sierra. Tenemos el turismo de aventura, ¿no? Después tenemos toda la parte de lo que es trekking, senderismo, que es uno de las localidades. Esto lo estuvimos trabajando con el Consejo Asesor de Turismo. Estábamos por terminar una ordenanza antes de que termine el año del 2018 de declarar a Capilla del Monte capital provincial del turismo alternativo. ¿Por qué? Porque es la localidad que más senderos y circuitos tiene de la provincia de Córdoba. Mirá lo que te digo. Es la localidad que más guías tiene habilitados, Capilla del Monte. Ni siquiera el Santa Rosa de Calamuchita con el Champaquí tiene tantos guías como tenemos acá. Entonces, bueno, cuando hablamos de turismo decimos, bueno, tenemos la salud, tenemos los circuitos, tenemos la parte mística que también acompaña, tenemos una parte histórica terrible. Esta ciudad tiene más de 400 años con una historia impresionante, con una junta de historia que viene trabajando y viene poniendo en valor un montón de cosas. Tenés un circuito religioso, tenemos también dentro de la plataforma poner en valor nuestros íconos, ¿no? Y yo siempre lo digo, ¿no? Porque mi actividad me lo obliga y me lo hace ver todos los días. Voy a la base, claro, del cerro, voy al zapato, claro, y me junto con excursionistas de toda la provincia de Córdoba, que desde Carlos Paz, vos te vas a Carlos Paz y te pones a mirar en las ofertas turísticas. Está el Uritorco. Todos los destinos del City Tour de Capilla del Monte, claro, Carlos. Sí, sí, sí. Las empanadas de Doña María, sí, claro, el paredón, claro, del dique, la base del cerro. Entonces, cuando nosotros. El zapato, claro, cuando nosotros decimos poner en valor. Muchachos, es poner planta, es arreglar la calle, es arreglar el acceso. Los colectivos se quedan pegados ahí en el zapato, los doble pisos, porque no pasan, porque hay una grieta. Claro, entonces, claro. Y yo soy colega de muchos transportistas y me dicen, che, loco, arreglen ese. Porque la gente, mirá lo que te digo, Carlos, yo lo padezco. La gente, nuestros excursionistas, se quedan en los cocos porque ahí pueden estacionar y dar la vuelta. Sí, no sí, quieren sí, venir sí, a Capilla. Porque no pueden dar la vuelta en el zapato y estamos perdiendo ingresos. Esa gente viene y te baja un colectivo de 60 personas en el zapato. Entonces, bueno, cuando no. No, pero incluso, Pichu, la gente que viene a visitar el cerro, eso pero es famoso, hay muchísima gente turista que hace eso, entra por la Sabatini derecho, va a ver el cerro y se las toma. Tal cual, hay gente que viene directamente a ver, a cargarse las pilas del Cerro Uritorco. Claro. Entonces, bueno, para nosotros es importante poner en valor, pero no es solamente decir una speech de campaña. Sabemos lo que es el turismo, sabemos lo que son las calles, andamos con el turismo, la vemos de cerca. Y me queda un tema más para y ya lo dejo. Bueno, está destinado también el presupuesto, que es una discusión que le hemos tenido en el Consejo durante mucho tiempo, ¿no? De dar el 15% del presupuesto, ¿no? Para promoción, ¿no? Eso lo hemos discutido siempre en el Consejo, que por ahí pagaban sueldos con ese 15%, pagaban chapa. Nosotros queremos 15%, que es mucha guita. Sí. Es mucha guita, son como 200. ¿Tenés un cálculo más o menos? Y son casi 200 mil pesos. Creo que debe ser mucho más. ¿Sí? Hoy sí. Pero es mucha guita para promoción. Vos imaginate disponer arriba de 200 mil pesos para promoción. Entonces, por mes. por mes. Ah, pero ¿cómo asegurás que eso no se toque, Marcelo? Que no vaya a sueldo. Por ordenanza, cuando una concejal de Cambiemos, y hay que decirlo así, ella presentó esa ordenanza en conjunto, nos consultó, pero la que presentó fue, yo digo, la compañera Dina Perla, nosotros la aprobamos y después fue rechazada por el Ejecutivo en dos oportunidades. Claro. O sea, para transformar esos fondos, digamos. Claro, ¿por qué? Porque estaba buena esta ordenanza que, es más, nos había preguntado a nosotros, lo tenés que recordar, sí. Bicho, para ver por qué. Porque promoción turística, ¿qué te decía? ¿Cuál era la discusión? Y yo siempre discutía eso. Que si vos me arreglás el escenario, te decía, eso es promoción turística, porque si viene un conjunto y toca, siempre no estamos se va a caer, claro. Claro, eso no es así. Ah. No, para eso es obra pública, padre. Claro. Vos tenés que, eso pasa por obra pública. Para mí... la promoción turística pasa por vender la localidad, estar en los eventos, estar en la feria del campo, estar en todos esos lugares donde en la FIT, eso es promocionar la localidad, sí. ¿Me entendés? O estar en los medios de comunicación de localidades de Santa Fe, de Buenos Aires, ahí se debe reinvertir esa plata. No si vos me arreglás el escenario y le ponés la chapa. Está bueno, bien. En esa ordenanza que nosotros aprobamos, que si después fue vetada por este gobierno... Por la actual concejal, hoy candidata, por eso es extraño hoy los pedidos o lo que promete cuando votó hace pocos meses atrás en contra, que va a devolver el 15%. En realidad es eso, nosotros lo vamos a hacer por ordenanza como corresponde, porque eso le va a dar libertad al secretario de turismo a que pueda promocionar localidad, no que esté parado esperando si le tienen un peso, si no le tienen un peso. Esa plata se pone en una cuenta y exclusivamente la maneja turismo. Está bien. Sí. ¿Vos querés redondear algo, Pichu? Sí, algo a Marcelo. Antes de cerrar, sí, en realidad las propuestas son concretas, ¿no? Y también, bueno, tenemos un cronograma anual de eventos. Recién hacía referencia a lo que es Villa General Belgrano y, bueno, todo ese corredor, que tienen calendarios de eventos ya fijos, ¿no? Con muchos años, que son cada año mejorados, como la fiesta medieval, que ahora, bueno, la implementaron allá y se está haciendo acá también. Entonces, bueno, nosotros planteamos desde el lado comercial un evento de tracción, ¿no? Que genere pernote y genere movimiento. Que tiene que, claro, una vez al mes generar un evento que no... Y, de ahí tenemos para hacer eventos deportivos, eventos culturales, eventos religiosos, eventos místicos. Hablaba hace unos días con una vecina y me dice, mira, ahora en julio, es el Día Mundial del Yoga, ¿no? Y la verdad que yo particularmente laburo con muchísimos centros de yoga que nos contratan, los transportamos, los llevamos. Y vos decís, vamos a celebrar el Día Anual Internacional del Yoga en Capilla del Monte, que es una meca. ¿No? Es una meca mística, es como Chichen Itza, como Machu Picchu, son lugares así, aunque la gente por ahí diga no es tan así, es así. Yo me dedico a esto y traslado gente de todo el mundo y vos decís, haces ese evento y yo te aseguro que metes 800.000 personas un fin de semana en baja. Seguro, sí. Entonces, cuando hablamos nosotros de las propuestas concretas, decimos hacer un cronograma, ¿no? Todos los meses vamos a tener una actividad cultural, mística, deportiva, una carrera de moto. ¿Por qué una carrera de motos no? ¿Por qué no? Con el impacto ambiental medido, con todas las medidas de seguridad, como debe ser, como lo hacen todos los... ¿Cuánto nos generaba? Hemos estado en reuniones también con chicos que les gusta, que corren. Señores, ¿te vienen 180 motos a correr? Claro. Y ahora están implementando una modalidad en circuitos que no son en el monte ni en ningún lado, son circuitos artificiales. O sea que se hacen en un espacio que no tiene ningún impacto ambiental, no tiene ningún impacto de ruido. Y eso te genera también 200 personas con sus acompañantes, un fin de semana de baja, ¿no? Que te va a generar movimiento, alojamiento, gastronomía. Entonces, bueno, nosotros cuando hablamos de propuestas concretas es eso, ¿no? De trabajar seriamente, planificado, de seguir trabajando en eventos, de mejorarlos. Los que están bien, seguramente que los vamos a... el alienígena, hay algunos que le gusta, otros que no, pero no podemos negar que es un evento que está bueno. Y vino con otra gestión, y está bueno. ¿Y por qué lo vamos a desarmar? No. Eso de que no lo hago porque lo hizo otro... No, es terrible. No, eso de la Argentina, ¿no? Es muy argentino. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros lo hemos vivido acá en Capilla. Claro. A veces en su misma gestión, a veces cambian los intendentes y son del mismo color político y te sacan un evento. Sí. Porque para que no se recuerde el intendente anterior. Claro. Cosas raras. Sí, Carlos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Rara sí, que nos pasa a nosotros los argentinos, porque no son los argentinos, de tener esa forma de hacer política, ¿no? Exactamente. Pichu, te quedo. No. Seguramente voy a aportar algo más. Seguramente no te vas a poder quedar callado, ¿no? Seguro. Y sin agua, andaba buscando agua. Menos mal que Renata le dijo, no, está cortada. No hay agua. Yo le dije, Renata, si te pide agua, decirle que no hay. Vos sabés, Marcelo, que, bueno, eso, te quiero preguntar a vos, que tal vez estés más cercano o involucrado en esto, pero también, por supuesto, te involucro a todos los compañeros que están acá. Pichu Nieto recién, cuando estaba hablando de turismo, subrayó varias veces la palabra infraestructura. Ahora, si uno, por ejemplo, como vecino de la localidad, da una vuelta por el pueblo, tropieza cada 10 metros con un caño reventado, con de agua, ya sea de cloacas, o sea, hay desborde por un lado o por otro lado. La ciudad está rota, realmente rota. Entonces, hay un enorme trabajo de obras públicas, Marcelo. O sea, ¿hay algo primero, o hay primero el huevo y después la gallina? ¿Cómo sería el enfoque? Porque la inversión seguramente tiene que ser muy grande. Sí, y sobre todo con gestión, porque sí. Si nos vamos a poner a hablar de importe, nunca Capilla no lo puede con solventar. El presupuesto de Capilla nunca. No ahora, puedo. Yo te pregunto, fíjate Cruz del Eje, fíjate La Falda, ¿cómo la hacen? La cumbre, ahí tenés más cerquita. Charbonnier, porque ellos pueden y nosotros no. ¿Sabes qué nos falta? Gestión, trabajo, planificación, saber lo que queremos, trabajar en conjunto, en equipo. Que es lo que nosotros hacemos, y yo agradezco siempre de haber tenido la posibilidad de tener este grupo hermoso que estamos trabajando ahora de Compromiso Federal, junto con Víctor, Pichu, Luis y todos los muchachos que no pueden venir porque somos muchos, pero bueno, agradecido de eso. Vos me preguntás, ¿cuál es lo primero? Lo primero, a ver, tenemos un montón de cosas para hacer, tenemos las calles destruidas, a ver, ¿hay cordón cuneta acá, Carlos? No, todo se quiere cobrar, nada se gestiona. Si vos decime una cosa, si vos tenés cordón cuneta en las calles de tierra, ¿no las mejoras? ¿No empezamos a ser distintos? Bueno, se acabó una parte importante del problema. Exacto. Bueno, ¿y qué haces con el cordón cuneta? Le das trabajo a la gente, Carlos. Sí, que sí. La gente necesita, la gente no te quiere pedir. La gente quiere laburo. Te hablo de cordón cuneta. Te hablo de tener una máquina de hacer adoquines. A ver, copiando nada más. Miren lo que te digo. Cruz del Eje. Fíjense, vayan a Cruz del Eje. Toda la parte del dique, todo para acá. Todo eso se está haciendo con la máquina y trabajo municipal están haciendo, es impresionante, a través de cooperativa, que es lo que nosotros proponemos, y creo que la mayoría de los candidatos quieren trabajar sobre eso, porque acá hay que dar laburo, Carlos, acá la gente necesita laburo, pero con toda la obra pública, ¿me explico lo que te quiero decir? Entonces ya empezamos a trabajar en algo en firme que nos pide no solamente el turista, sino el capillense. Fíjense cómo están las calles. Sí. Y eso nos pasa. Entonces hay que empezar a trabajar, planificar a corto, mediano y largo plazo. Somos una ciudad, Carlos. Sí. 20 años, 15 años de desidia nos lleva a este punto. Uh-huh. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. ¿Por qué? Porque cada uno de los intendentes trató de hacer lo mejor que pudo. ¿Qué postura vas a tomar o van a tomar para ser? Van a tomar, por eso. Exactamente. Me corregí por eso. Acerca de la obra del gas, Marcelo. Mira, yo que creo, con bombos y platillos. Mira, yo creo que son dos cosas distintas. Nosotros cuando aprobamos la ordenanza del gas era una Argentina. Sí. Pero vamos a ser sinceros. Sí. Con un dólar estable, con los vaivenes de la Argentina, pero no con esta devaluación. Yo creo que hoy hay que sentarse, rever todo. No, a ver, yo estoy a favor de la obra del gas, pero que la quiera tener, sin obligarlo. ¿Me explico lo que te quiero decir, Carlos? Hoy, sí. A ver, para que tenga una idea. ¿Cuánto puede no ser? Compulsiva. No compulsiva, claro. Exactamente, pero estamos a favor de la obra del gas. Como se hizo en su momento, lo hizo Gustavo, que no era obligatoria. Tiene un nombre eso. Sí, hay una que es... de todos modos, en esta va a haber un registro de oposición. Exactamente. Que nosotros planteamos, cuando se presentó la obra, hacer el registro y también que cada barrio tenga una ordenanza específica. Se aprobó la ordenanza de la obra, pero cada barrio y cada obra va a tener una ordenanza específica. ¿No burocratiza mucho eso, Pichu? No, porque te da la libertad de, con el registro de oposición, de ver si hay 10 vecinos que quieren la obra. Claro, porque bueno, como decía Marce recién, cuando se aprobó el proyecto era un dólar a 20. Y ahora estamos en 43. Y perdón, y convengamos que en la audiencia pública, la formulación a partir de la cual uno podía sacar el cálculo de más o menos cuánto, nunca estuvo muy claro. O sea, que el vecino no sabe bien cuánto finalmente le va a salir la obra ni cómo lo puede pagar. No, porque había, la obra tiene diferentes periodos, sí, y también tiene diferentes suelos. Capilla del Monte tiene una geografía, sí, muy particular. Entonces, no es lo mismo una obra para el lado de la calle Brown. Claro, el suelo blandito, piedra, que el suelo de piedra, sí. Claro. O pero sea, bueno, que es como, ¿cómo hace el vecino para enterarse? Bueno, ponele, ahora están por anunciar la continuación en el barrio Balumba. No, no, no. O bueno, no sé. Van a ser, yo sí, aclarando, van a ser extensiones, no hay mancha, extensiones nada más. Ajá. EPS es para cuando estás a 20 días de una elección, nombrar una obra. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Van a romper dos veredas. Sí. Lo que hacen siempre pensando que el vecino no se da cuenta, sí, de esa realidad. Porque en realidad, y para mí es que es una obra, Carlos, y para nosotros. Che, vamos a hacer esta, acá, claro, este barrio, o esta mancha, llamalo, sí, como vos quieras, sí. Perdón, como lo llama Ecogas. Y saber cuánto sale realmente. Claro. Porque así son extensiones de media cuadra, 30 metros, 20 metros. Y sacamos fotos, vemos gente trabajando. Dice, ¡ay, empezó la obra de gas! Claro. No, se están haciendo extensiones. Realmente, si vos me preguntás, ¿cuánto es el costo de la obra de gas? Y primero lo tiene que traer el consejo detallado. Sí. Ahora, yo pregunto, ¿cómo hace el municipio, como quien sea, cuando, si hubiera empezado la obra en abril del año pasado? Y en mayo se te salta de un dólar de 20, 21 que estaba, a 38, 37. Claro. Porque no nos olvidemos que muchos de los insumos de gas, como los caños y demás, son en dólares. Bueno, ahora sí, está como 43 pesos. ¿Le reajustamos al vecino cuando ya pagó? ¿Qué decimos? Bueno, ahora no. Ahora tenés que pagar de más porque aumentó el dólar. No, no. Hay que estar consciente en esas cosas. Hay otra cosa también para tener en cuenta. Hoy por hoy, el gas natural con el tarifazo que vinieron de arriba, señores, ¿te conviene más una garrafa? Bueno, Buenos Aires están saliendo de la red. Hoy por hoy hay mucha gente que miles lo que de usuarios, Renata, ¿no? En Buenos Aires se salen, sí, de la red para comprar la garrafa. Se desenganchan de la red. Sí, sí, porque es lógico. Porque la diferencia hoy no es la que era hace unos años. Claro que no. Mira, entre el gas natural y De todo modo, nosotros lo hemos charlado en muchas oportunidades, en reuniones de trabajo, el incentivo al uso y legislar también el uso de energías renovables, ¿no? Porque eso lo va a ayudar también al vecino, y nosotros tenemos pensado también que los recursos, obviamente, ahora estamos en una época de lluvia, está lloviendo lindo y bueno, pero hemos tenido otros años, bueno, en la época, cuando fuimos funcionarios en la época de Roxana, que no llovía nunca. Había una seca terrible, ¿eh? Entonces, claro, queremos desarrollar también las nuevas construcciones que vengan con recupero de agua. Tenemos un ejemplo muy cercano acá, que yo los invito a todos los vecinos, que seguramente con mucho gusto le van a abrir las puertas, es acá en el Udra. Udra salió premiado como el mejor hotel en la cadena de hoteles verdes, ¿no? ¿Por qué? Porque han invertido y, bueno, han bajado el consumo de agua, han bajado casi el 50%, que un hotel es el que más gasta, ¿no? Con inversión, seguro, pero a largo plazo, realmente lo ves con los recursos, que son los que se agotan. Uh-huh. Entonces, con esa mirada también, creo que hoy por hoy, lo que son las energías renovables, hay muchísimas cosas para hacer, y el Estado propone también, el Estado tiene que proponer, incentivar y premiar al que lo puede hacer, ¿no? Dar la opción. Y el ejemplo también lo tenemos en San Luis. Si el vecino tiene opción, ¿viste? Eso es más que importante. Marcelo, entonces, como para redondear el tema de infraestructura, sí, la clave es gestión y la clave es profundizar, porque cuando hablamos a veces decimos, bueno, pero mirá General Belgrano, pero General Belgrano no nació, no lo bajó una OVNI. No, seguro, hubo políticas públicas, hubo compromiso. Constancia. Constancia y compromiso de la parte privada y pública de trabajar en conjunto, que parece que fuera imposible acá, pero sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que ¿quién es el primero que tiene que demostrar esa posibilidad? El Estado. Carlos. Nosotros, el Estado. No es que culpamos siempre al Estado. El Estado es el responsable máximo del bienestar de los vecinos, el que debe estar acompañando, el que debe crear las funciones que tiene que hacer cada uno. Bueno, es lo que nos falta a nosotros y es lo que nosotros nos comprometemos de este equipo de trabajo a trabajar con todo. Es más, con los partidos políticos. ¿O creemos que las propuestas de los demás partidos políticos nos sirven la única, la nuestra? ¿Por qué no podemos hacer política pública a 15, 20 años en conjunto? ¿Cuál sería el problema? Ninguno. Pero acá todo se promete, pero nadie lo quiere cumplir por ese, lo que hablamos antes, ese miedo. Ah, pero si Carlos me dice una idea que yo no tuve, después se la va a llevar. ¿Cuál es el problema? Si estamos pensando en Capilla del Monte, los funcionarios... Demostrémoslo. Los intendentes no son para toda la vida. Solamente son para cierto tiempo de función. ¿Qué? Después va a venir ese, o de ese mismo partido, o no, o de otro partido. Pero lo bueno es ese compromiso a largo plazo de obra pública y empezar a pensar como ciudad. Yo estoy convencido que lo podemos hacer. Bien. Yo tengo, quería hablar... Sí. Tengo un punto más que ya se lo tiro y lo van a desarrollar seguro los compañeros. Que es el tema también de levantar la recaudación, ¿no? Tenemos hace unos años un bloqueo de cuentas, que hay un largo debate si es constitucional o no, pero bueno, hoy por hoy la gente está en una situación de deuda, de que no puede pagar, de que tiene muchísimos intereses y que tiene una procuración. Entonces, bueno, dentro de la propuesta también hay una propuesta clara, ¿no? En tratar de que esa gente pague, pero lo que tiene que pagar, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar primero a levantar la recaudación, que hoy está en un 30%, que seguramente la gente cuando no puede comer, lo último que va a hacer va a pagar sus impuestos. Y el Estado es el que tiene que ayudar, ¿no? El Estado no te tiene que poner en una situación de jaque, ¿no? Una situación límite. El Estado es el que tiene que proponer y acompañar y tratar de que el vecino pueda cumplir, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos charlado mucho esto y hemos caminando por la calle. Bueno, nosotros estando en el Consejo somos conscientes de muchas cosas que han pasado. Y todos los reclamos de la gente pasan por ahí también, ¿no? Pasan que hay mucha gente que está en una situación de deuda, que la mayoría no son titulares, y si vos no sos titular de tu inmueble y de tu terreno, no podés financiar tu deuda. Y si vos no podés financiar, te quedas con deuda. Y si vos te quedas con deuda, entras en procuración. Entonces, bueno, ese es un tema que nos ocupa y nos preocupa mucho con los vecinos. Mira, bien. Carlos, si vos me decís, dame un minutito que me gustaría ampliar un poco porque es importante... Porque en verdad que uno cuando está caminando por la calle está muy preocupado. Como decías, hay muchos vecinos que han hecho su casa en un terreno, han empezado a pagar impuestos, después lo han bloqueado. Yo he averiguado, por eso hay dos carpetas, pero yo estoy convencido que está, es anticonstitucional haber bloqueado las cuentas. Yo para mí no corresponde. Lo he averiguado no con solamente abogado de Capilla, sino de Córdoba, no corresponde, lo están haciendo mal, es más, lo están haciendo como un negocio, porque ahora todo lo que estaba bloqueado está todo procurado, porque vamos a ser sinceros, está todo procurado. Entonces, la otra día hablaba en una reunión de vecinos en un barrio, ¿no? Entonces me dice, ¿y cómo se soluciona esto? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Todo tiene solución. Primero, vamos a rever las procuraciones. Si yo te bloqueé y no permití pagar. ¿Por qué? A veces el vecino no sabe la deuda en que está metido. ¿Por qué? Porque vos recordás que como vos no sos titular, el municipio, a través de procuración, intima a la dirección que tiene el cedulón, que quizás pueda ser de Rosario, de Buenos Aires, de donde sea, no importa de dónde. Sí. Vos no te enterás. Es más, hasta te pones contento y decís, bueno, si no me cobran con la situación económica que estamos, mejor. No, mejor no. Porque esa deuda se incrementa a través de los porcentajes anuales, de los intereses, que son acumulativos, de la procuración. Entonces, cuando vos vayas ahí, te vas a encontrar con que debes 20.000 pesos de tasa y después tenés entre procuración e intereses, tenés 50 más. Marcelo, ¿se convirtió en un negocio la procuración? ¿Te queda alguna duda? ¿Te pregunto? No, pero a ver, yo lo digo, sí, porque ¿a dónde está el negocio? Y perdónenme, yo con el mayor de los respetos lo digo. A ver, si yo soy secretario de gobierno y pongo a mi hijo a procurar, no es así esto, Carlos. No es así. Está bien. Porque es llamativo eso. Si yo no te dejo pagar porque tenés bloqueadas las cuentas y mi hija te ejecuta, ¿a vos cómo te sentirías vos? ¿Cómo crees que es eso? ¿Cómo se llama eso? Rarísimo. Sí. ¿Me entendés? Entonces, yo lo digo con nombre y apellido porque es así, no nos tenemos que engañar más. Yo creo que estamos a tiempo todavía de cambiarlo, de que revean lo que están haciendo. Y si no, lo vamos a rever nosotros después del 14 cuando la gente no dé la oportunidad de gobernar. ¿Cuáles son las propuestas concretas? Yo no le puedo, por ejemplo, a Renata, la voy a nombrar que está ahí. Ella tiene una deuda y dice, bueno, ¿cómo pagás 80.000 pesos? No, hay que sacarle los intereses porque a vos se te bloqueó la cuenta. Primero se para la procuración. Después le vamos a quitar los intereses. Va a pagar el capital porque nosotros no tenemos esa potestad de regalar. Porque la tasa la deben pagar todos. Sí. Entonces hacer un plan de pago con ese capital de acuerdo a la situación económica, Carlos. Y esto no es beneficiar al que no paga. Estamos hablando de cuentas bloqueadas. De gente que no le dan la oportunidad. ¿Vos sabés cuánta gente hay sin trabajo, que no puede pagar? Dale la oportunidad de que trabaje a cambio de mano de obra, de la, para la MUNI, que trabaje, Carlos. La gente quiere pagar. Sí, sí, ahora sí. Te dice, vos tráeme plata si no te ejecuto. Y te ponen un abogado y te ponen 10, 20 mil pesos más. Si no pudiste pagar 20, ¿cómo pagás 40, Carlos? ¿Me explico lo que te quiero decir? No, está clarísimo. Yo trato de ser sincero y decir cómo lo vamos a solucionar. Porque hay que darle la oportunidad de pagar a la gente. Yo no te estoy hablando del negocio inmobiliario, no, de eso no estoy hablando. Te estoy hablando de la gente que tiene edificado, que tiene un terreno y que tiene edificado. Y hoy está bloqueado. Sí. Claro, la gente no tiene idea. Por favor, vayan a la MUNI y prueben. Ah, no está bloqueado, no te podemos dar datos. Claro. Después, cuando eso se abra, va a ser una caja de Pandora. La gente se va a querer agarrar la cabeza cuando vea los intereses acumulativos, cuando vea los importes de procuración, porque encima los importes de procuración primero se pagan al procurador, sí, y después la MUNI, bueno, le hace plan de pago. No, hermano, no es así esto. La MUNI cobra, el procurador cobra como paga la MUNI, como le paga, como hiciste el plan de pago. ¿A dónde viste eso? Sí, ahora vos pensás, Marcelo, que esto es un negocio, evidentemente. A ver, hay más involucrados que... Yo no sé si la palabra... estarían involucrados. A ver, yo no sé si la palabra es negocio. Yo creo que es una falta de ética. A ver, no corresponde. A ver, ¿el municipio tiene que cobrar? Sí, tiene que cobrar. Bueno, falta pero de... te tiene que dar la oportunidad de pagar. Marcelo, falta de ética es casi sinónimo de negocio, de espurio, ¿no? Bueno, Y son palabras mías, ¿no? Son palabras. Por eso, yo por eso digo, no quiero usar la palabra ni negocio. Yo digo, ¿y la gente? ¿Para qué? A ver... ¿Para qué nos postulamos todo? Para hacer, trabajar para Capilla, para el vecino, para que empezar a crecer, para darle oportunidades. Entonces, ¿cómo, qué estamos haciendo ahora, Carlos? ¿Le estamos dando oportunidades, Carlos, a la gente? ¿O lo estamos procurando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a la gente que no pueda pagar? Yo pregunto, ¿qué le vamos a rematar la casa a todo el que no pueda pagar? Explícamelo. ¿Qué va a hacer el municipio con todas esas casas? ¿O se las van a quedar algunos en los remates? Sí. A ver, y lo digo clarito porque yo no tengo pelo en la lengua, ¿eh? No estoy acusando a nadie. Te estoy diciendo la situación como está hoy. No, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para cambiar? Claro. Basta con esto. Basta porque es muy preocupante. Yo creo que la gente a veces nos pasa por ahí. Los que estamos metidos en esto conocemos, pero el vecino común, Doña Rosa, como decía un viejo conductor, Doña Rosa, no sabe lo que está pasando. Entonces sigue su vida porque no está imbuida en la problemática, porque tiene esos quilombos, porque no le alcanza la plata, porque no tiene que vivir, porque no llega a fin de mes. ¿Qué le importa? Bueno, sí, te tiene que importar. Cuidado con eso, Carlos. Ya, sí, es realmente... Es preocupante. Preocupante, sí. Bueno, quería hablar un poquito con Víctor Becquería. Víctor está con el tema de la seguridad ciudadana y con todo lo que tiene que ver y preocupa y ocupa más al habitante que al gobernante de hoy en Capilla del Monte. Y... ¿cómo están las cosas de seguridad ciudadana? ¿Ha habido movidas policiales en esta semana en el Valle de Punilla, algunos en Roques? ¿Cuál es tu versión, tu opinión, Víctor, acerca de esto? Mira, en principio venimos trabajando. Esto quiero hacer un pequeño, si me permitís, recordatorio de cómo se dio esto. Obviamente que el problema estaba latente, el problema existía. Esto generó que los vecinos se autoconvocaran y empezaran a reclamar por el derecho que tenemos a la seguridad. A partir de eso empezaron a surgir iniciativas. En algunos casos grupos de WhatsApp, en otros casos bueno se motorizaron por medio de entidades con personería, pero básicamente tuvo que ser el pueblo quien despertara a aquellos que tienen que estar ocupándose de la seguridad de los ciudadanos para que el tema se pusiera a la luz del día y a la vista de todos. Cosa que ya existía, pero existía solamente entre los vecinos, no se veía reacción por parte de las autoridades. En referencia a eso, bueno, nosotros tenemos un proyecto. Por un lado, esto lo comento, digo, porque... yo vengo participando desde el año 2018, desde junio del 2018, en reuniones. Esto lo hacía sin ninguna expectativa política. De hecho, no teníamos ni siquiera el pensamiento de presentarnos a elecciones ni nada que se le parezca, pero sí, obviamente, nos preocupaba la problemática, ya que la problemática le afecta a mis vecinos, le afecta a mis parientes, le afecta a mi hija, le afecta a mi madre, le afecta a mi mujer, nos afecta a todos. Entonces, tomar las problemáticas que son como lo que son, sin partidismo. Y desde ese lugar donde hoy sigo participando, desde ese lugar sigo participando, tratamos de buscar soluciones. Hasta ahora han sido actos, la respuesta, no el trabajo que llevaron adelante los vecinos, no el trabajo, han presentado cientos de notas. Te digo, Carlos, ahí en ese espacio hay gente de todos los colores políticos, de todos los espacios militantes. De hecho, en el grupo más grande de WhatsApp, se invitó a absolutamente todos los concejales, se invitó a secretarios municipales, incluso hasta el propio subcomisario en su momento. ¿Invitaste candidatos políticos? No, candidatos políticos no, porque no, ya te digo, no era una cuestión política, era una cuestión de gestión, lo que se necesitaba. Yo no te lo planteo como cuestión política, pero te lo planteo como decir, bueno, a ver, hagamos una reunión amplia de candidatos políticos para ver cuál es la opinión de cada uno de ellos acerca de la seguridad. Hoy me parecería, si tengo que te respondo como lo hago siempre, con la más absoluta sinceridad, hoy sería oportunismo. Ajá. Digo, esto es un problema que viene de hace muchísimo tiempo y son muy pocos los que se involucraron. Aquellos que estaban, digamos, en espacios de poder y que se involucraron. Voy a dar nombre y apellido porque no tengo por qué no darlo. Digo, a ver, el concejal Rodríguez se presentó incluso hasta reuniones, que el primer día que fue a la reunión, nosotros porque, insisto, en ese momento ni siquiera pensábamos en cuestión política, nada por el estilo, nosotros lo mirábamos y la gente le pegaba de una forma. Porque claro, vieron en él la responsabilidad de la calle oscura, vieron en él la responsabilidad de las veredas desmalezadas, vieron en él las calles rotas, vieron en él como si el concejal fuese el responsable de cada uno de esos males, digamos. Si encontró uno, va a pegar. Claro. Bueno. Digo, el concejal fue respondiendo cada uno de sus. También, quiero decir, participó muy activamente también la concejal Negri, ¿está? No voy a desconocer eso, la concejal Negri también participó muy activamente, sí. Le agradecemos mucho las gestiones que hizo, pero me parece que con todo esto y con todo el trabajo que se llevó adelante, no alcanza. Hay una responsabilidad que le atañe directamente a la policía y hay otra parte de responsabilidad que le atañe al municipio, porque la policía no va a ir a desmalezar. La policía no va a ir a iluminar las calles. La policía no va a ir a arreglar las calles. Porque digo, el casco céntrico es una cosa que tampoco. Hoy invito a cualquier persona de la tercera edad, si quiere yo lo acompaño para que no se... Porque se va a caer, seguramente se va a caer. Sí. La gente termina caminando por el asfalto y no por la vereda, porque corre riesgo de lastimarse. Sí. Esto me una consta. Una señora con un cochecito de bebé. Ni hablar. Los cochecitos de bebé van por la calle. Eso es así acá. Le faltan las luces de giro. Es una locura. Tienen que empezar a vender a alguien luces de giro para cochecito de bebé. Porque y bocina, en Capilla del Monte los cochecitos van por la calle porque evidentemente es imposible transitar las veredas. ¿Por qué me digo esto? El tema de la seguridad que le atañe a la fuerza policial tiene que ver. Falta de recursos, falta de recursos humanos y de recursos económicos. Hay asignado hasta el momento, creemos, bueno, después de la charla esta que hubo, la nueva presentación, y en esto yo le pongo la mejor de las esperanzas, la mejor de la onda, pero digo, a mí me sorprende que alguien venga a asumir un cargo en un lugar donde ya venimos teniendo un serio problema y donde la sociedad se organizó, porque se organizó y se organizó bien, se organizó, ya te digo, desde los grupos de WhatsApp hasta el Consejo de Seguridad Ciudadana. No en todos lados existe el Consejo de Seguridad Ciudadana. Esto es muy importante. Digo, y con toda esa organización, en una presentación que a mí me digan que, bueno, cuando vamos a tomar el lugar vamos a hacer una evaluación de cómo está, yo creí que la evaluación la habían hecho antes de venir. Claro. Yo creí que la evaluación la habían hecho antes de venir, entonces llegaban acá y empezaban a accionar. una no grata sorpresa escuchar que me digan que tienen que hacer todavía una evaluación. De todas maneras, como decía, lo divido, digo, la policía tiene una responsabilidad. Ahora, si alguien me quiere hacer creer que con 8 o con 12 efectivos va a cumplir la responsabilidad que tiene que cumplir hoy la policía en un perímetro tan amplio como se ha vuelto nuestro pueblo, ex pueblo, digamos, sí, hoy ciudad. De 20.000 habitantes. De 20.000 habitantes. Estamos hablando, a ver, claro. Carlos, hay 8. Supongamos que lo lleven a 15. 20.000 habitantes, Carlos. No. ¿Cuánto? ¿Cómo pueden? Es imposible material. Vos es que hay, yo no me acuerdo ahora, pero hay una estadística que marca cuánto policía. Sí, según, pero tiene que ver, esa estadística tiene que ver también según la ciudad y el nivel de riesgo. Pero más allá de eso, hay una cuestión de sentido común también. Hay una cuestión de sentido común. O sea, ¿cómo 17, 20.000 habitantes van a ser custodiados? Digamos, la seguridad va a ser custodiada por 15 policías. Sí. Hoy te digo, hoy no hay asignado 15 todavía. Hoy había, por lo menos hasta el momento, hasta donde tengo conocimiento, había asignado 8. ¿Y cómo has visto esta reunión que se ha hecho de la policía durante esta semana con la presencia de, creo que el subjefe, sí, de la policía de Córdoba, de la provincia? Sí. Estos, porque en realidad han sido enroques, un comisario para allá, el otro para acá. Ajá. O sea, ¿qué ves? Bueno, la diferencia políticamente, es que ahora, antes, ¿o es una medida política? ¿Cómo lo ves? Antes teníamos un subcomisario, bueno, ahora tenemos un comisario. Eso yo creo, no, a ver, lo personalizo en el comisario, en su función, ¿no? No en la persona, pero sí en su función. Esperamos, como te decía antes, tenemos la expectativa de que toda esa presentación, de que todo lo que se dijo ahí, que por otra parte, lo venimos escuchando, aquellos que venimos participando activamente en la problemática de seguridad, lo mismo que se dijo el otro día, lo venimos escuchando hace más de un año. Pero es lo mismo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, exceptuando lo que se tiene que mantener en secreto, este plan que tienen para llevarlo adelante, que ojalá sea muy bueno y ojalá sea beneficioso, porque es lo que queremos. Yo quiero salir e ir a la comisaría, y cuando me cruza el comisario le quiero decir gracias. No le quiero contar un problema, le quiero decir gracias, muchas gracias. Eso es lo que quiero. Pero bueno, hasta ahora los hechos no nos demuestran eso. Y por otro lado, el tema de la seguridad, que uno siempre, o normalmente uno piensa, bueno, es más policía, hay que poner más policía, hay que poner más... Sí, por supuesto, hay que poner más policía, hay que poner más... Nosotros vamos a trabajar sobre eso, vamos a gestionar para que haya mayores recursos. Esto lo tenemos dentro de nuestro plan, gestionar para que vengan mayores recursos, porque los recursos no vienen solo, ¿eh? Los recursos no vienen solos. Si no los pedí y si no insistí... Es lo que decía Marcelo, es gestión. Es gestión. Acá gestión. Somos, básicamente, acá somos un equipo de gestión. Claro. Nosotros queremos gestionar y nos gusta, así como vos notarás que nos gusta hablar, Carlos, bueno, con este mismo ímpetu y con estas mismas ganas que tenemos cada vez que nos sentamos a hablar, lo hacemos con todo el mundo, sea en una radio, sea en un ministerio, sea en una secretaría, sea donde tenga que ser, sea en la gobernación, donde tengamos que ir, vamos con este mismo ímpetu y con estas mismas ganas de hablar. Entonces gestionamos, queremos gestionar, llevamos las carpetas, nos ponemos la carpetita bajo el brazo, vamos y pedimos, exigimos, reclamamos, hacemos todo lo que tengamos que hacer. Por otro lado, tenemos pensado, dentro de nuestra propuesta, crear una Secretaría de Seguridad. Yo creo que la Secretaría de Seguridad, ojalá el fin de la Secretaría de Seguridad sea la extinción en un momento, en nuestro gobierno, de la Secretaría de Seguridad, que ya no sea necesaria, que en algún momento ya no sea necesaria, porque eso sería el éxito del programa. El éxito del programa sería que se cree, que funcione, y que funcione tan bien, que solucione todos los inconvenientes que tenemos, y después ya no la necesitemos, y podamos quitar esa Secretaría de Seguridad y seguir manejándolo como habitualmente se tiene que manejar, por los carriles que tienen que ser. Por otro lado, un 0800, sí, que se estaría activo las 24 horas. ¿Eso sería de seguridad ciudadana? Eso sería, sí, parte de gestión del municipio. Y después, bueno, hablar de lo que era seguridad secundaria, Carlos, porque... esto, el tema de la policía, el tema de... Pero a ver, acá, iluminación, calle, desmalezado. Recreación. A ver, la seguridad también tiene que ver con la prevención. La seguridad tiene que ver con la prevención. Vos, si tenés los pibes que están todo el día sin hacer nada, que no les propones nada, que no tenés ninguna propuesta, y después el pibe sale a dar una vuelta con los amigos y le tira una piedra a un vidrio porque se cree que es una gracia, porque a ver, pongámonos en la cabeza de un chico de 14, 13, 14 años, se cree que es una gracia tirarle una piedra a un vidrio cuando lo rompe, ¿está? Y bueno, y eso tiene que ver con que el pibe no tiene la cabeza ocupada en nada. Bueno, también generar eso. Todo tiene que ver con el tema de la seguridad. No, incluso lo hablamos con vos, creo que en una oportunidad que viniste solo, que hablando para hablar de seguridad, que el hecho de que es un concepto mío también, poner que cada vez más balas en el cargador de un revólver no soluciona nada. En absoluto. No, no soluciona nada. En absoluto. Ya está archi demostrado. Todo, ¿no? Tenemos, archi, pero ejemplos en todo el mundo. Ejemplos en todo el mundo. Sociedades militarizadas. Sociedades militarizadas. Eso. Donde, bueno, el delito sigue avanzando, porque es por otro lado, el tema social. El tema había una versión, te voy a hacer una pregunta como un paréntesis, después ya hacemos una recorrida y damos para dar por finalizada la entrevista. Había una versión, yo no sé qué en viso de realidad tiene, que desde que está funcionando el auto de la policía, de la seguridad ciudadana, hubo un incremento alto en delitos por las zonas que circula el auto de seguridad ciudadana. ¿Esto es así o no? Honestamente no he tenido acceso a ese tipo de estadística. Sé que le pone mucha voluntad, pero por otro lado también hay cosas que son bastante difíciles de explicar. Uh-huh. Me parece que si bien hay gente idónea, también desde el municipio hay cuestiones que a las que hay que darle explicación y que son secreto a voces. No voy a dar nombre porque no quiero herir a ninguna persona, porque estas personas, digamos, uno puede haber tenido algún problema en su vida y después rehabilitarse y ser una excelente persona. Ahora, me parece que si se da esa situación y si el municipio toma la decisión de que esa persona tenga un empleo, lo cual tampoco objeto, me parece que hay que ver bien donde uno ubica a ese empleado con ese tipo de antecedentes, ¿dónde lo va a ubicar? Si vos tuviste un problema y sos piromaníaco, mañana yo te mando a hacer la obra del gas, ¿qué problema, Carlos? Claro. Dejá los encendedores arriba de la mesa. Bueno, muy bien, Víctor, muchas gracias. Si te quedó algo en el tintero, decilo y nos vamos despidiendo. Pichu, un saludo para vos y, bueno, si te quedó alguna cosa... Tengo, Carlos, algunas preguntas de oyentes, si te parece. Ah, bueno, aguantá preguntas, Marcelo. Sí, no hay ningún problema. Dale, Rena. Sí, dice, buenos días, me gustaría que hablen... ¿Escuchan bien a ella? Sí, sí, sí. Me gustaría que hablen de las propuestas con el SIC, retiro de malezas y cuidado del medio ambiente. Veo mucha desidia en los 2 años que vivo. Mi vecina, que tiene sus impuestos al día, pide el retiro y no le dan bolilla y no se puede pasar. Por mi casa hasta ahora no pasó ningún candidato. Nos dice Maru de las Gemelas. ¿Y si se le puede pedir la calle? Nosotros salimos esta tarde a hacer fuertemente capilla, habíamos hecho del otro lado de la ruta. De este lado de la ruta empezamos esta tarde, esta semana, vamos a hacer todo lo que resta de Capilla del Monte, así que seguramente la pasaremos a visitar. Bien, bueno. No, y nos habla, bueno, de qué planes, qué propuestas tienen para el SIC, el retiro de maleza y cuidado del medio ambiente. Bueno. Es una obligación del municipio, las malezas, el trabajo que tienen que hacer es una obligación. Lo que pasa es que, bueno, estamos ahora en esta situación, en esta coyuntura, donde no se está escuchando al vecino, Renata. No, se lo recibe con bastante... Sí. Entonces, bueno, es un poco lo que la gente está pidiendo. Cuando habla de cambio no es porque se está haciendo las cosas bien, se está haciendo las cosas mal. Por eso la gente está buscando otra oportunidad en otro partido político, en otro equipo político, para que esto lleve adelante y tratar de solucionar estas pequeñas cosas, porque la vecina no está pidiendo que le asfalten la calle, está pidiendo que le corten las malezas, que se la levanten, las cosas normales que debería cumplir y mantenimiento, el Estado, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y con respecto al SIC, bueno, yo creo que es una gestión trunca que está ahí, hay que volverla a reactivarla y terminarlo de una vez por todas. A ver, lo terminaron en San Esteban, lo terminaron en Soto, lo terminaron en todos lados, menos en Capilla del Monte. Así que bueno, es un trabajo que nos tenemos que comprometer. Yo creo que cualquiera de los candidatos y terminar de una vez por todas, porque también está en la entrada de Capilla del Monte. La verdad que es un monumento muy feo así como está. Así que bueno, nuestro compromiso es terminarlo, gestionar para terminar el SIC y hacerlo como corresponde. Después tenemos... ¿Se puede ampliar un poquito? Sí. Ahí con respecto a lo que planteaba la vecina, hay dos formas también. Hay una cosa que son las malezas que tira el vecino en la calle. Hay muchos vecinos que por ahí cortan sus malezas, las tiran a la vereda. Para eso hay dos cosas. O llamás un camión, porque tampoco el Estado tiene la obligación de sacarle la maleza al vecino. Para eso está también el carro. Hay un carro grande en la Muni donde vos lo pedís, lo alquilás y te lo llevan. Y ahí vos lo podés colocar ahí. Y si no, cuando... Por eso la gente por ahí confunde. Y por ahí yo creo que cada vecino es responsable también de tener su espacio limpio, como debe ser su lote, ¿no? Con respecto a lo que es la maleza en la vía pública, eso sí es obligación del Estado, ¿no? Eso sí lo debe cortar y lo debe llevar el Estado. Y como decía Marce, también hay dos formas de llevar adelante la obra del SIC. Lo hemos hablado muchísimas veces y, bueno, hemos estado en muchísimas reuniones, sobre todo en el IPB, que ese SIC tenía una función estratégica en ese lugar también, como para descentralizar lo que es salud, cultura, deporte. Sí, integrar un poco también con el otro lado de la ruta. Seguramente, sí. Por eso fue montado ahí. Como decía Marce, bueno, hay que retomar la gestión, ver cómo quedó, y si no hay otra forma también de hacerlo desde la administración pública, ¿no? Que hoy por hoy la MUNI tiene recursos. Vos por ahí usás un presupuesto, un fondo permanente para una obra, y realmente se puede usar para terminar ese edificio que está en la mitad de la construcción, que realmente corre riesgo ya de venirse abajo, se va a perder toda la inversión que se hizo. Así que es algo que está también planteado, está planeado, y estamos seguros de poder hacerlo, porque no es algo, a ver, abismal que no se pueda hacer. Es algo que se hace con una decisión política y con ganas, con gestión. Bueno, tenemos también algunos vecinos que llamaron para apoyarnos, dejaron su nombre. Otra dice, toda la razón en ese tema de la procuración, yo soy propietaria y tengo deuda. Quiero pagar, pero primero debo pagar la abogada, la procuración y después pagar mi deuda. Y es vivienda única, nos dice. Y brinda su apoyo al equipo de Marcelo. Otro dice, Marce, sí que es ilegal los bloqueos, que bueno, que de hecho lo has dicho. Y yo, digamos, sumo algo que me gustaría, de hecho lo han dicho, veo en la plataforma de los cinco espacios diferentes, hay muchos puntos en común, ¿no? Realmente, ¿no? Hay visiones en común por ahí, perspectivas diferentes o prioridades diferentes, pero hay muchos puntos en común. Y me parece que en este momento parte del crecimiento de la población toda es realmente comprometernos a trabajar en conjunto, independientemente de quién le toque ganar el 14 de abril y ser ejecutivo, ¿no? Y tener la posibilidad de plasmar su plan de trabajo, sino como, bueno, que no quede en el enunciado. De hecho, el intendente Buffoni acá en esta misma radio dijo que iba a llamar a todos los candidatos de la oposición. Sabemos fehacientemente que no lo ha hecho. Y digo, y muchas veces hay proyectos que vos tenés la posibilidad de gestionarlos fuera de la gestión, y sería bueno, para que todos pudiéramos avanzar como población, que realmente lo hagan, como decían, señalando, fuera de los personalismos, ¿no? Decir, ay, no, porque este proyecto lo traje yo, tal o cual, o tal espacio. Y que crezcamos, si algo se puede aplicar, aunque no sea gestión. Me parece que eso también está demandando la población en general. Decir, bueno, muchachos, si hay muchas propuestas que son iguales o son parecidas o tienen una perspectiva igual, gane quien gane, trabajemos en conjunto, ¿no? No sé cómo lo ven. Marcelo, eso. Creo, si me permitís, ¿sí? Renata, si me permitís, ¿sabes por qué me tomo la libertad de anteponer la palabra? ¿Sabes por qué? Vos estás hablando justamente de algo que nosotros ya lo traspasamos, es un límite que traspasamos. Por eso es que acá hay un equipo de trabajo, por eso es que nosotros tenemos un proyecto de gobierno, por eso es que nosotros, nuestros proyectos, un plan de gobierno a llevar adelante. Y lo demostramos, no lo estamos enunciando. Acá Marcelo ha sido candidato a intendente, yo he sido candidato a intendente, el Picho ha sido candidato a intendente, cualquiera de los tres podía volver a haber armado nuevamente una lista y salir a disputar. Nosotros, esto que vos estás planteando, de unirnos, de llamarnos, de hacer, es un trabajo que lo hicimos, ¿eh? Es un trabajo que lo hicimos. Este fue el resultado. El resultado fue Marcelo, Pichu, yo. Pero el trabajo lo hicimos con mucha gente. Tratamos de que así fuera. Hicimos un gran esfuerzo para que así fuera. Pero bueno, a veces los egos, las cuestiones personales, no entendemos, a veces creemos nosotros que el entendimiento de la política es a muy corto plazo. Es a muy corto plazo, entonces se dan estas situaciones donde en un pueblo, con la cantidad de habitantes que tenemos, se terminan presentando cinco listas, ¿tá? Y de las cinco listas, yo te pregunto, Renata, hoy, cuál de esas cinco listas realmente logró una unión de cabezas. O sea, quiénes fueron los que realmente, y lo digo con orgullo esto, con orgullo, decía, a ver, dejamos todos los egos de lado, nos sentamos a ver cuál era la mejor parte, que una parte lo dijo antes el Pichu, dijo, a ver, ¿qué tenés vos? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tiene Marcelo? A ver, este mejor, bueno, dejemos este porque es mejor, no importa cuál lo trajo. Importa que sea mejor, importa que sea el mejor proyecto. Y insisto, no lo estamos enunciando. Nosotros somos la demostración palpable de que se puede hacer, de que se puede unir, de que los proyectos se pueden llevar adelante colectivamente y no tienen que ser proyectos individuales. Acá ninguno quiere sacarse la foto, acá ninguno quiere salir abrazado con nadie. Nosotros lo que queremos es trabajar para que el pueblo donde vivimos, donde viven nuestros hijos, sea mejor. Y entonces, ¿qué hicimos? Resignamos todo eso, resignamos los egos, hoy estamos acá. Somos la demostración palpable de que sí se puede gobernar, co-gobernar con otros espacios, co-gobernar con diferencias, pero con muchos acuerdos. Y lo demostramos, acá estamos. Esta es la demostración palpable. Sí, y tenía algo más para aportar, con el siguiendo en el sentido de lo que contaba Víctor recién. A nosotros, particularmente, creo que a Marcelo y a mí, dentro de los espacios, nos ha tocado ser oposición dentro del Consejo Deliberante. Y la oposición es buena. Cuando la oposición es buena, te hace corregir, te trae una propuesta superadora. Entonces nosotros tenemos esa apertura porque la hemos vivido. A ver, nosotros hemos llevado proyectos y eran buenos y servían para Capilla del Monte. Pero ¿qué pasa? ¿Sabes lo que llegué a entender yo? Y ¿sabes lo que hice en algunas ocasiones? Que por ahí los proyectos no salieron a nombre mío. Yo le presentaba el proyecto al Ejecutivo, ¿no? Siendo la minoría, ¿no? Imagínate que yo era un solo concejal, sigo siendo, ¿no? Dentro de este espacio que terminamos ahora en diciembre. ¿Sabe lo que terminé haciendo? Se lo llevaba al Ejecutivo, lo veía el Ejecutivo, preséntelo a ustedes, pero está bueno el proyecto. Y así salieron. A mí no me interesa que salgan con la chapa de que presente yo tantos proyectos. Me interesaba que el proyecto salga. Y yo ya probé durante estos años, siendo minoría, metiendo los proyectos desde mi banca, y me los rechazaron. Lo primero me los defenestraban y eran buenos. Entonces nosotros sabemos que desde este lado la oposición está para eso, para corregir, pero que sea una oposición que corrige y que proponga. Señores, este proyecto está bueno, el de ustedes está bueno, pero lo debatamos. De esa forma se gobierna. Yo lo que vos planteas es lo que yo siempre pienso y lo que hemos hablado siempre con Marcelo y con Víctor. Necesitamos de toda la comunidad, necesitamos de que este pueblo salga adelante trabajando para el mismo rumbo. Sí vamos a discutir, sí vamos a corregir, sí vamos a controlar, que para eso están los estamentos, pero tengamos todo el mismo sentido, ¿no? Yo creo que estas disputas de poderes y de egos y de que yo quiero ser, ¿no? Nos llevan a todo esto, nos llevan a una división, a una confrontación, y no se hace nada para el vecino de Capilla del Monte. Y yo particularmente, ahora como vecino, yo también estoy cansado de que no tengamos nada, de que mis hijos me digan, che, papá, me quiero ir a vivir a Huerta Grande. ¿Por qué? Y porque el playón es deportivo en la calle, me dice. Yo le contaba eso al intendente Montoto, que lo conozco, y le decía, mirá Matías, le digo, y al el Ricky Silva, que es el secretario de deporte, le digo, Ricky, te voy a contar algo que me dijeron. Se emocionó el Ricky Silva, que es un deportista, un jugador de fútbol, como son muchos de acá, tuvo la suerte de hacerse profesional e irse a trabajar a Costa Rica. Vino Ricky con esa propuesta. Bueno, y vos ves que Huerta Grande hicieron, ¿y sabes cuánto salían esos espacios? 30.000 pesos. ¿Y qué teníamos ahí cuando hablamos de seguridad? Chicos contenidos. Nosotros vemos que nuestros hijos están como ladrones metiéndose a un colegio, viene la policía, los corre, no se está metiendo a robar, se está metiendo a jugar al básquet. Se está metiendo a tirar. Entonces, ¿qué nos están diciendo nuestros jóvenes? Che, necesitamos un espacio. Está bien, hay instituciones, pero no tienen horarios para que no son suficientes. Claro, entonces. No, y no son gratuitas y accesibles a todos. Nosotros en la propuesta tenemos la Secretaría de la Juventud, porque sabemos y porque tenemos una juventud de jóvenes que están participando, están militando, y nos están diciendo la verdad. Nos están diciendo por dónde pasa la película. No, pero además vos fijate, Pichu, cómo se silvana una cosa con la otra, ¿no? Lo que manifestaba Víctor acerca del tema de la seguridad, silvana con lo que vos estás diciendo ahora acerca del deporte, que el deporte reduce el delito, Víctor. Sí, ¿es así? Sí. Se llama proyecto de gobierno. Proyecto de gobierno. El proyecto de gobierno de ustedes, ¿no? Por ejemplo, estaban diciendo, bueno, sí, queremos la seguridad, pero en primer término, Marcelo Rodríguez manifestaba contundentemente, trabajo, la gente necesita trabajo, quiere trabajo. Y eso es vital, es fundamental para el tema de la seguridad, porque convengamos, ¿viste? Somos todos, estamos hablando con un lenguaje adulto, a vos tu pibe está llorando porque tiene hambre y vos agarrás un fierro y salís a buscar comida, viejo. Entonces, para que eso no llegue, para que eso no ocurra, tiene que haber trabajo. Y lo que dice el Pichu, lo sumo lo que dice el Pichu con el tema del deporte. Entonces vos ya estás apuntalando, ¿no?, a la ciudad y dirigiéndola hacia un sentido. Seguramente, esa es nuestra intención, Carlos. Bien. Así que bueno, Carlos, yo te quiero agradecer, al revés hago hoy, porque nos están esperando y mandar un mensaje de otra radio que nos están esperando y sí, no vienen. Sí, bueno. Le digo, ya terminamos y vamos. Así que bueno, no, Carlos, no, si te favor. Queda alguna duda, estamos acá para contestarte. No, por favor, yo creo que ha estado bien. Renata, que alguna cosa rara. No, bueno, esto, como comprometerlos a ver, ustedes y a todos los espacios. Yo siempre lo digo, lo dije en la otra campaña cuando no me tocó ser. ¿Cuál es el problema de juntarnos todos los partidos políticos, los representantes, traer las propuestas? Porque, a ver, ¿quién quiere lo peor para Capilla del Monte? No, nadie. Todos queremos lo mejor, de una forma, de otra, y nos ponemos todos de acuerdo. ¿Por qué no se puede hacer? En serio te digo, ¿por qué no se puede? No, yo creo que hay que trabajar en el consenso, ¿no? Ahora estamos frente a la urgencia de, bueno, las elecciones, hay un objetivo concreto. Después eso por ahí merma, ¿no? Y cada uno, bueno, va viendo cómo se acomoda. Me parece que ahí es el momento, después de las elecciones, decir, bueno, realmente hay áreas, hay espacios, hay proyectos, hay un montón. O sea, creo que los 5 espacios tienen proyectos que son interesantes, que sí, seguramente sí. Todos. Van, o sea, podrán ser distintos, pero todos van con el mismo objetivo. No, y después respecto. Tiene que ver con, bueno, cómo vamos como controlando las prioridades que maneja el Ejecutivo, porque muchas veces tiene que ver con esas diferencias. Decir, bueno, mira, para mí es urgente esto, para el otro es urgente aquello. Pero me parece que demanda de todos, ustedes como espacios políticos, nosotros como pobladores, digamos, de comprometernos a realmente salir y basarnos en los puntos de acuerdo, que seguramente hay un montón. Muchos pueden no estar de acuerdo, o sea, podemos no estar de acuerdo en un montón de cosas, y como decía el Pichu, y está bueno nutrirse de eso, podemos discutir ideas, salir seguro, del miedo, para eso, ¿no? Para eso están los espacios políticos, para discutir ideas, para que nos pongamos de acuerdo, porque la gente está pidiendo eso, el vecino. No lo estamos escuchando si no hacemos eso. No, y generar consensos ciudadanos, más allá de... Por ahí el ciudadano de a pie no tiene ganas de militar en un espacio político, pero sí quiere mejorar cuestiones de su pueblo y puede participar en distintas áreas de acuerdo a sus capacidades. Abrir las convocatorias, abrir los espacios, decir, che, esto no sabemos cómo hacerlo, a ver, propongamos. Digo, a ustedes y a todos, y ¿no? A todos. Y que realmente sea un compromiso que salga del enunciado y que después del 14 de abril, gane quien gane, le toque a cada uno el espacio que le toque desde la representación ciudadana, digo, desde la concejalía, desde el ejecutivo, donde sea, que realmente podamos salir de los personalismos y basarnos en esos puntos en común que estoy segura que hay un montón, ¿no? En visiones diferentes, nutrirnos de esas visiones diferentes. Y como decís, ¿quién no quiere vivir en un pueblo mejor para sus hijos? O sea, todos queremos mejorar. Y salgamos de esta grieta y decir, no, vos pensás aquello, entonces yo pienso lo otro, me parece que no nos está sumando y que tenemos que dejar de hacerle el caldo gordo a la vieja política que se nutre de esa división, ¿no? Por supuesto, y que por eso siempre están los mismos. Por bien. Eso. Bueno, Marcelo, se tienen que ir los muchachos. Sí, y les agradezco muchísimo a todos que hayan estado acá. ¿Y hay una intensificación de la campaña en este último tramo, Marcelo? Seguramente que sí, como lo van a hacer todos los candidatos. Estamos llevando la propuesta a todos los vecinos y vamos a trabajar fuertemente en que la conozcan, porque bueno, es importante, casi como nos da la oportunidad vos de charlar y que la gente lo pueda escuchar. Bueno, también nosotros lo hacemos casa a casa. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. Buen día, Ramiro. Gracias, Pichu. Gracias, Carlos. Gracias, Renata, y a toda la audiencia. Víctor, muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí estuvieron con nosotros la gente de Compromiso Federal, encabezado por Marcelo Rodríguez. Vamos un poco de música porque hablamos mucho, la verdad.